Y quiero contarles que yo lo que empecé a tener desde que entré al negocio de Amway fue a cuidar el lenguaje que yo tenía conmigo mismo y con el negocio. Y les voy a contar que cuando empecé a armar los primeros grupitos en Popayán, una ciudad absolutamente profesional, donde la mayoría de la gente estudiaba carreras, y les quiero decir que eso no era una ventaja para el negocio, era una desventaja, adivinen por qué. Porque si hay algo que tienen los profesionales es pesimismo. Muéstrame un profesional y yo te mostraré un pesimista. Yo no entiendo qué rayos es lo que le hacen a uno en la universidad que uno sale pesimista. Porque le hablan de tantas cosas malas. Yo no he visto un ser humano más pesimista que un médico, por ejemplo. ¿Me entiende? Porque claro, el médico ve pesimismo. Muertos, muertos, muertos, sangre, muertos, nacidos, granos. O sea, cosas, hello, ¿me entiende? Entonces, pues el médico está así como una araña. ¿Sí? ¿Me entiende? Y cuando uno le presenta el negocio de Amway, toca rehabilitarlo. Pues inmerso en un mundo de pesimismo. Pero también el ingeniero civil. ¿Me entiende? El ingeniero, a él le han enseñado es cómo se caen los edificios, no cómo no se caen. Porque las carreras están hechas en el pesimismo, no en el optimismo. No he visto un ser humano más pesimista que un abogado. Que un abogado. Porque los abogados los educan para lo peor. Le dicen, ¿cómo defenderías el peor violador? Y él tiene que organizar el caos más impresionante en pesimismo. ¡Ja! De manera que los que no fueron a la universidad no se han perdido de nada. Tranquilos, no se han perdido de nada. Ojalá los niños los educaran para ser optimistas desde el comienzo. Ojalá al niño lo educaran desde el comienzo para enseñarle que todo es maravilloso, que todo se puede transformar, que todo se puede transformar y que todo se puede lograr. Pero una vez el niño ingresa a la educación, le enseñan cosas pesimistas. Le enseñan cosas pesimistas. Los niños sueñan desde chiquitos hasta que llegan a la escuela y le enseñan cosas pesimistas. De manera que salimos pesimistas y cuando encontramos los afuera, a los prospectos, los encontramos pesimistas. Los encontramos pesimistas, los encontramos pesimistas. Y ese pesimismo llega al negocio y eso es lo que nos impide a nosotros avanzar en el negocio.